Radio Tudela y Sonora FM, Antorchas en la Niebla, con Beatriz Vilas. Una sección semanal en la que Beatriz Vilas, coach y escritora, se acerca al simultáneo para hablarnos de inteligencia emocional. Y en esta ocasión, Beatriz, ¿nos quieres hablar sobre la fe? Pues sí. Yo sé que este es un tema que puede causar bastante controversia dentro de nuestros oyentes habituales, pero también estoy convencida que es un tema muy interesante para todos nosotros. Y lo primero que tenemos que saber es, ¿qué es esto de tener fe? Para mí una definición muy buena de la fe es tener la certeza de lo que sabes, saber que algo va a ocurrir sí o sí. Eso sería fe, tener una convicción de que, aunque no lo estás viendo, eso va a ocurrir. Es muy importante este concepto, porque el tener fe va a ser el creer desde dentro que algo puede suceder. Y me gustaría marcar 5 puntos para ayudar a todos nuestros oyentes a tener fe. Pero sobre todo, lo primero que me gustaría explicar es cuál es la razón por la que es tan necesaria la fe. Y es muy sencilla. Todos, en ciertos momentos de nuestra vida, nos hemos encontrado pues en malos momentos, como solemos hablar en nuestro programa. Y en esos momentos, en los que tenemos angustia, no sabemos cómo salir hacia adelante, es muy importante tener la certeza absoluta de que las cosas pueden cambiar. Y esto sería el concepto de la fe. También me gustaría unir el concepto de la fe con otro concepto para mí importante. Hay mucha gente que lo une exclusivamente con la religión. Bueno, pues bien, aquí ya lo dejamos un poquito al libre albedrío de nuestros oyentes. Habrá gente que será más religiosa o menos religiosa. Habrá gente que estará dentro del catolicismo o de alguna otra religión de los que nos están escuchando. Independientemente de la religión, yo quiero que nuestros oyentes sepan que la fe sería un concepto que les va a ayudar, independientemente que el concepto de religión ahora mismo, por sus vivencias, le chirríe un poquito. Por eso me gustaría que estén atentos a estos 5 pasos que vamos a dar para poder empezar a tener fe. Y después les invito a todos que se vayan adentrando, como siempre decimos, a estudiar sobre las diferentes religiones y dependiendo de cada persona que pueda adoptar esta fe dentro o no de una religión. Primer paso, lo primero. Estemos atentos a las sincronicidades. A todos nos ha pasado en alguna ocasión pensar en una persona y de repente que esa persona nos llame por teléfono. O estar esperando una noticia y de repente tener noticias de eso que estábamos esperando. Bueno, pues esto se le llaman sincronicidades. Nosotros decimos que las sincronicidades son señales que nos envían desde el otro lado, desde más arriba, el que crea en un Dios. Diríamos que son señales que Dios nos envía. Bueno, pues son muy importantes esas sincronicidades. Por tanto, el primer paso es estar muy atento a esas sincronicidades y hacer caso de ellas, porque siempre nos traen un mensaje. Segundo paso fundamental, tener la certeza de lo que se espera. Y este concepto es el más importante, no titubear, porque a veces la vida nos quiere dar las cosas, pero nosotros titubeamos. ¿Cuántas veces nos ha pasado que decimos, ay, me encantaría cambiar de trabajo? De repente vemos una opción y empezamos a poner pegas, pero es que me queda un poco lejos de casa, es que no sé yo, los compañeros, en el fondo no estoy tan mal. Lo mismo nos pasa con las relaciones personales. Por tanto, es muy importante tener la certeza absoluta de lo que realmente queremos pedir. Si no, es imposible que se pueda cumplir. Tercero, tener la convicción de lo que no se ve. No verlo como algo imposible. Me explico. A veces, cuando las cosas no las vemos, nos parece que son imposibles de cumplir. Por ejemplo, me encantaría tener una fantástica situación económica, pero me parece imposible porque mi situación actual no me lo permite. Si yo ya pienso que es imposible, la vida no nos lo va a dar. Por tanto, es muy importante tener fe en que lo más imposible que nos podamos imaginar se puede cumplir. Cuarto paso, para mí también muy importante, no preguntarse por los cómos. ¿Qué significa esto? No preguntar por cómo vamos a conseguir las cosas. Dios, la energía, la vida, sabe cómo lo va a dar. Simplemente tenemos que dejar al libre albedrío a que ocurra. Tenemos que esperar, tener fe que va a ocurrir. A veces lo que nos parece imposible no es el objetivo en sí, sino el llegar a él, y nos preguntamos, ¿pero cómo me va a ocurrir a mí? Bueno, pues esta sería la forma de no preguntarse el cómo, sino que directamente tener fe y dejarlo al universo para que realmente esos cómos ellos mismos nos traigan la solución. Y la quinta y muy importante, posiblemente la más importante de todas, el rezar. Y aquí voy a unir al rezar, meditar, estar con uno mismo en silencio. Cada persona, cada oyente que nos esté escuchando en este momento, que utilice la fórmula que mejor le venga según su creencia. El que está acostumbrado a rezar, puede rezar. El que lo haga a través de la meditación, que lo haga a través de la meditación. Pero el concepto es estar con nosotros mismos a solas. Hablar con esa persona, esa entidad con la que nosotros, a la que nosotros creemos, y tener fe de que realmente la otra persona, cosa o entidad nos está escuchando. Son cinco pasos, cinco cuestiones que nos has hablado y que nos están haciendo reflexionar a algunos, y a otros seguramente pues digan, esto no va conmigo, porque esto es así. Sí, efectivamente. Yo sé que hay muchas de las oyentes que están escuchándonos ahora mismo que pensarán que no va con ellos. Pero yo les aseguro a todos que va con todos. Esto no es algo exclusivamente de creerlo. Sino, por ejemplo, el tema de las sincronicidades. Por mucho que alguien no sea creyente, estoy convencida que habrá tenido estas sincronicidades en más de una ocasión. Además, yo siempre digo, todas las herramientas que damos en este programa son para hacer pruebas. Prueba. ¿Qué significa esto? Yo no puedo decir que no creo en algo si realmente no lo he probado. Para mí, el medio no es lo importante. Lo importante es que consigamos los objetivos que nos marcamos. Y si la fe te está ayudando, realmente tendrás que tirar de ella, tendrás que utilizarla. Lo que yo sí puedo asegurar, después de tantos años dedicándome al crecimiento personal, es que sin fe llega un punto que nos desmoronamos y que la gente no tiene herramientas suficientes para poder continuar en el día a día. ¿En quién tenga esa fe? Ya lo voy a dejar abierto para nuestros oyentes, porque cada uno según sus creencias pues tendrá fe en una cosa o en la otra, pero es fundamental que tengamos fe. Hoy, hablando de la fe con Beatriz Vilas, un capítulo que ustedes pueden ver cuando quieran. Subimos esos vídeos y esos podcasts a tudelahoy.com. Toda la información también la pueden obtener en los Facebook, esos vídeos que se realizan. Hoy, por ejemplo, lo hemos hecho con el canal de Sonora FM Tudela, que lo tienen ahí. En estos momentos se está emitiendo también en directo. Y si tienen alguna consulta que hacer, la web de Beatriz Vilas, como siempre encantadora de atender a cualquier persona, porque los trabajos son de muy amplios los que te estás encontrando en estos momentos, Beatriz. Pues sí, tanto trabajamos coaching personal como coaching ejecutivo, aunque estamos, es cierto, muy volcado en las empresas y trabajamos mucho en las empresas. No obstante, nosotros siempre decimos que todos los miembros de una organización o de una empresa son personas. Por tanto, no podemos diferenciar el coaching en personal o ejecutivo. Simplemente son herramientas distintas que utilizaremos. Nosotros nos dedicamos realmente a ayudar a todas aquellas personas que necesiten en un momento dado de su vida de esa ayuda, a nivel emocional, a nivel espiritual, en todos los niveles. Siempre nos gusta decir que ayudamos a la gente de una forma holística, en cuerpo, mente y espíritu. Por tanto, todas aquellas personas que quieran información pueden ver en mi web, Beatriz Vilas, con que busquen www.beatrizvilas.es, ahí me pueden encontrar. Beatriz, lo recordamos, los cinco pasos, ¿eh? Tengo certeza de, aunque no lo esté viendo, sabes que va a pasar. Eso es la fe. Y lo hablabas con el punto uno, con sincronicidades. Con el punto dos, certeza de lo que se espera. O sea, realmente es lo que quiero. Y ahora o que viene, no voy a decir, ay, es que no, no, no. Lo quieres, a por ello. Y hablabas en el tercer punto, cuando no se ven, que es algo que no lo estás viendo, pero que realmente se puede cumplir. El cuarto punto, hablabas de que no hay que preguntarse por los cómos, que son cuestiones que se tienen que dar, se tienen que ir dando. Y el quinto punto, también muy importante, hablabas de rezar. orar, meditar, estar con uno mismo, estar en soledad con uno mismo. Hay que tener en cuenta, Paul, que vivimos en una sociedad en la que no nos gusta estar en silencio, parece que tenemos pánico al silencio. Bueno, pues yo animo a todos nuestros oyentes a que estén unos minutos al día, solo unos pocos minutos, consigo mismo para poder escuchar lo que realmente nos quieren decir. Muchas gracias, Beatriz Vilas. Muchas gracias a vosotros. Hasta la semana que viene. En Radio Tudela y Sonora FM, Antorchas en la Niebla, con Beatriz Vilas. My baby don't care for clothes. My baby just cares.